proyecto Caral, ¿no? Es la directora Ruth Chávez Solís, ¿no? Está a cargo de los 20 sitios arqueológicos que contiene el proyecto Caral. De los 20 sitios arqueológicos están haciendo excavados 5, como te repito, Caral, Uriguasi, Miraya, Áspero y Bichama en la ciudad de Belén, ¿no? Los 20 sitios son contemporáneos con la antigüedad y similares en la estructura. Valle, en Caral, en el valle se encuentran la mayoría de los sitios.